mata. Tu carita de pena, mi dulce amor. Me duele tanto el llanto que tú derramas. La tarde en que te fuiste. Creí que moriría, creí que no podría vivir sin tu querer. Y como en otras tardes lloré, lloré por tu cariño, como si fuera un niño sin luz y sin calor. Recuerdo aquella tarde en que salí a buscarte, y como no encontrarte sentí pena y dolor. Y yo al ver tu nombre correr, correr de boca en boca, entre la risa loca del mundo del placer. Hoy se cumplen 2 años desde que te marchaste. Si miras tú qué lindo está el hijo que dejaste. Él cree que tú eras de amor y encanto llena, y que por ser tan buena te recogió el Señor. Por eso yo te pido, no vuelvas a mi puerta. Él cree que estás muerta y así es mucho mejor. Y cuando le preguntan por ti dice con celos, mamita era muy linda y ahora está en el cielo. Y cuando le preguntan por ti dice con celos, mamita era muy linda y ahora está en el cielo.